Saludamos al director general de Defensa Civil de la provincia, David García. David, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, sabemos que has participado en un par de encuentros en los que ha quedado reflejado, por un lado, el interés del gobierno provincial en la cuestión de la defensa civil, pero por otro, la falta de financiamiento nacional. Contanos. Sí, mira, bueno, la reunión se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una reunión que organizó un programa de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Uh-huh. El tema es, se podría decir, de financiamiento, no es que tenemos nosotros en la provincia. Eso es a nivel nacional, o sea, ellos te ofrecen un, ¿cómo te podría decir? Como un seguro para, en casos de emergencia, poder activarlo, ¿no es cierto? Ya sea para prevención, para cuando está la emergencia, o para la reactivación, ¿no es cierto?, después de la recuperación después de la emergencia. Pero bueno, la verdad que era algo nuevo, las provincias que estábamos prácticamente todas desconocíamos esa herramienta. Así que bueno, es una información que se trajo, algo nuevo, ¿no es cierto?, porque en un caso de una emergencia lo primero que se activa es los municipios, las provincias, con sus recursos, luego la nación, y esto sería como una prevención, tener unos recursos para prevención, se podría decir, ¿no es cierto?, en caso de que ocurra un evento. Uh-huh. Así que bueno, fue algo novedoso para todas las provincias, no solamente para La Pampa, así que se podría decir que es algo nuevo. Bien, ¿esto fue en el seno del Consejo Federal? No, se hizo primero esa reunión y posteriormente estuvo el Consejo Federal de Emergencias, que fue donde se presentó el SINAGIR, que era el sistema de seguridad que teníamos, pasó cambió de nombre, cambió a AFE, se llama ahora, es la Agencia Federal de Emergencias. Claro. Donde se informó el cambio de nombre y a su vez que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego pasaba a depender del Ministerio de Seguridad y de la Oficina de Seguridad, esta nueva creada, ¿no? Que cambió de nombre, en realidad, no es que se modificó algo. ¿Solamente se cambia el nombre? Exactamente, y agrupa a todas las fuerzas de seguridad. También inclusive está la Subsecretaría de Defensa también, porque, bueno, en caso de emergencias tienen la facultad de disponer, por ejemplo, de personal de ejército, personal de armada o lo prefectura o lo que ellos, al tener el control, poder disponer de los recursos ante una emergencia, como pasó ahora este fin de semana en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ellos se disponen desde la agencia federal el envío de personal para la atención de la emergencia. Ese es el funcionamiento que tiene actualmente la agencia federal. David, ¿cómo describirías la situación del personal ahí de Defensa Civil después de un periodo bastante prolongado de algunos conflictos, reclamos? ¿Cómo están ahora? Mira, por suerte, gracias a Dios, estamos trabajando bien. Después de que se normalizara con su estatuto, el personal ya tiene su estatuto propio. Claro. Lo que hizo un organigrama, ¿no es cierto?, eso que también de funcionamiento. La verdad que, bueno, obviamente habría que preguntarle al personal. Yo te puedo decir que estamos trabajando perfectamente. Estamos iniciando en esta época un proceso licitatorio, llamado a licitación, para la compra de equipamiento de vestuario personal, ¿no es cierto? Generalmente cada 2 años aproximadamente se hace esa reposición. Así que lo estamos iniciando. O sea, te puedo decir que está funcionando bien. Tenemos la estructura orgánica armada en perfectas condiciones, así que yo, desde mi parte, lo veo que está funcionando bien. Bien, ¿qué cantidad de personas trabajan en el área? 40 aproximadamente, lo que es brigadistas, después tenemos personal técnico y uh-huh. Personal administrativo. Por unas cuestiones que no, bueno, no vienen al caso, hubo incorporación de personal, así que se está reponiendo por una cuestión de fallecimiento, otras por otras cuestiones que renuncian, se está reponiendo el personal, así que estamos ya está repuesto, se podría decir. Bien, ingresaron bien. Hace un mes aproximadamente, así que no, la verdad que desde mi parte lo veo que está en condiciones. Bien, y te hago la consulta a partir de lo que en las últimas semanas se ventiló por ahí, que en otras áreas, entiendo que no son parte de Defensa Civil, pero sí te pregunto, la ropa es la adecuada, los vehículos, eso, ¿cómo están en ese sentido? Por eso mismo te decía, justamente estamos... Sí, los vehículos, el año pasado se compraron 3 camionetas nuevas, entraron los primeros días de enero del año pasado, bueno, por una cuestión obviamente administrativa, ¿no es cierto?, de papeles y esas cuestiones, se empezaron a usar un poquito posterior, pero ya están trabajando, son camionetas nuevas. Y justamente el tema de ropa se está iniciando, estamos buscando todos los presupuestos para iniciar la licitación, así antes de la temporada que se próxima que tenemos, tener todo el equipamiento necesario para poder afrontar la temporada que viene, ¿no es cierto? Muy bien, David, gracias por la charla, y si querés agregar algo más o algún tema que, bueno, en estas cuestiones por ahí ni siquiera nosotros estamos atentos a lo que puede ser importante según tu óptica, está el micrófono abierto para cualquier cosa que quieras agregar. Siempre la verdad que destaco la actuación que tiene el personal, porque siempre me interesa que se destacarlo en la temporada de verano, la verdad que desarrollan la actividad, yo lo he dejado... a raíz de este organigrama que se ha hecho mediante el estatuto, ellos trabajan, tenemos los escalafones, se podría decir, para que la gente entienda, armados, y yo los dejo trabajar, obviamente que tengo conocimiento de todo lo que hacen, pero la verdad que quiero destacar el trabajo que realizan, porque en verano estar al lado del fuego y con 48, 49 grados de calor ambiente es una situación muy complicada, así que yo la verdad que quiero resaltar la actuación que desarrolla el personal. Claro, bien. ¿Vos cuánto tiempo llevas al frente de Defensa Civil? Yo ingresé como subdirector en el 2019 y desde el 2023 estoy como director, mediados de junio del 2023, como director. Bien. Gracias, David. No, por favor, cualquier cosita a sus órdenes. David García es el director general de Defensa Civil, y más allá de las cuestiones que nos informaba sobre un par de encuentros que hubo en Ciudad de Buenos Aires, por un lado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por otro el del Consejo Federal, nos ponía al tanto de algo importante en el sentido de que hubo varios años de conflicto en Defensa Civil por reclamos laborales, de equipamiento, están siendo solucionados.